Donald Draper abrió la puerta de su domicilio después de una jornada de trabajo y saludó en voz en alto a su mujer y a sus hijos, pero al instante recordó que se había marchado a casa de sus suegros a celebrar Acción de Gracias. De modo que, en la oscuridad de su domicilio, solo avanzó unos pasos en el hall, en el rellano, y se sentó en la escalera, reflexivo. Y entonces comenzó a sonar aquella canción de Bob Dylan que aparecía en el New Morning, aquel Don't Think Twice, It's All Right. No merece la pena sentarse y preguntarse por qué. Ya no importa, de ninguna manera. Ya no tiene importancia sentarse y preguntarse por qué, si no lo sabes aún. Mira por la ventana y me habré marchado. Tú eres la razón por la cual estoy viajando. No hablamos demasiado, de cualquier modo. No lo pienses dos veces. Así está bien. Así terminaba una temporada de Los Hombres de Madison y así empieza otra edición más de El Puente. Bienvenidos. Pasan 31 minutos de las 11 de la mañana y aquí empieza este 21 de marzo de 2010 una nueva estación y una nueva emisión, la número 87 de El Puente, inaugurando como todos los domingos la programación de Radio Enlace. Tu radio marca el 107.5 de la FM y tu navegador, tal vez la dirección www.radioenlace.org. Bienvenidos. Como siempre, os habla Jorge López, voz y controles, al mando o intentando domesticar, mejor dicho, una fiera apasionada que todos los domingos recorre el puente. Una avalancha de sensaciones que intentamos canalizar y analizar para conseguir atisbar al final la otra orilla. Caprichoso es el destino y caprichoso es también la capacidad de engarzar ideas, sensaciones y sentimientos para preparar un programa intenso, el de hoy. Viajaremos desde Barcelona hasta Francia, iremos a Sevilla también, largos viajes para sensaciones contrapuestas y todo esto empezando con el arte de la fuga. Ooh. siempre en su cabeza, en perpetua fuga hacia adentro, hacia adentro, en perpetua fuga hacia adentro, hacia adentro, en perpetua fuga hacia adentro, hacia adentro. Auténtica delicia. Y es que en ocasiones basta con un pequeño flash, con una simple oración que salga impulsivamente de nuestros labios para construir toda una canción. 3 minutos 25. Se llama, como mencionábamos antes, el arte de la fuga. Y es uno de los temas más arrebatadoramente complejos de Egon Soda. Y este Galimatías de letras y palabras es una banda de culto de Barcelona, prácticamente desconocida, básicamente por su falta de conciertos en directo, pero tras la cual se esconden miembros de bandas, eso sí, muy conocidas y muy presentes en el circuito de conciertos nacional. Me refiero a que Egon Soda esconde compositores de Stand Still y de San Pedro. El bajista, voz y compositor principal es nada más y nada menos que Ricky Falkner, y por otro lado incorpora la guitarra de Pablo Garrido y la batería de Xavi Molero, ambos componentes de la banda San Pedro. Maybe in some distant place, everything is already quietly lost. Or at least there exists a silent place where everything can disappear, melded together in a single. Lo cierto es que hemos querido recuperar primera obra, Egon Soda. El disco se llama Como la banda, editado en 2008, un poco con motivo del inminente concierto de New Raymond, que tocará en la sala Heineken este viernes en Madrid, y al cual asistiremos y os daremos cumplida cuenta el domingo que viene. Estarán como teloneros The Baltic Sea, os animamos a ir al concierto. Son dos bandas que merecen mucho la pena ir a ver. Y como decíamos, si ya en programas anteriores desgranamos el último disco de New Raymond, sí nos hemos querido centrar en la figura de Ricky Falkner, ya que conocido y reputadísimo productor en bandas como The New Raymond, más recientemente Zahara, pero también Love of Lesbian, Costa Azul, los mencionados Stand Still. Bueno, pues lo cierto es que alterna su labor dentro del estudio en la producción de infinidad de bandas y también toca el bajo en otras tantas, en el caso de Stan Steele y de New Raymond, con lo cual posiblemente veamos a Ricky Falner el viernes que viene. Y es que es un auténtico workahólico, si podemos denominarlo así, barcelonés y, bueno, muy presente en esa escena. Aparece sea en los créditos, sea en las portadas de cada vez más bandas. Sin embargo, lo que queremos resaltar hoy aquí en El Puente es su proceso creativo, su ópera prima, este Egon Soda, que incorpora estrofas que no son fáciles de acceder en una primera escucha, de construcción de luna y café, otro recurso amargo. Huir es un arte extraño. Voy a volverlo a hacer, disfrazarme de Houdini y encadenarme a tu piel, en perpetua fuga, hacia adentro, hacia adentro. Y es que, aunque Egon Soda y los miembros de la banda llevan 10 años dentro de este proyecto, no ha sido hasta 2008 cuando han sacado su primer disco. Editarán recientemente un segundo LP y, en cualquier caso, existe más posibilidad de ver a los miembros tocando para otras bandas o participando en otros proyectos que, como decimos, presentándose como Egon Soda. Algún que otro tímido concierto en la ciudad condal, recientemente lo hicieron a principios de este mes de marzo, pero tal vez por lo poco que se prodigan alargue misticismo y misterio. Os vamos a presentar otro ejemplo más de la complejidad lírica y el magnetismo de esta banda con otro tema. Bienvenidas, Las Armas. Fuego cruzado, los campos en llamas no dejan respirar. El alma cortada al compás de tus ojos brillando al despertar. después de tanta guerra. Es el arte de sobrevivir detrás de la trinchera. Las armas. Lo cierto es que encontramos, aunque solo sea en esos dos temas, ya una línea argumental muy marcada dentro de este disco de 2008 de Egon Soda, y es precisamente la introspección, la capacidad de analizar cuáles son las reacciones humanas que se ocultan detrás de una acción. Es mucho más importante el análisis a posteriori de lo ocurrido, la reacción humana, que el propio evento. Al fin se trata un poco de manifestar que lo realmente importante es cómo reaccionamos ante las cosas. Y lo veíamos con el arte de la fuga y esa capacidad de encerrarse en sí mismo cuando las cosas no van demasiado bien. Y lo volvemos a ver con Bienvenidas a las armas, cuando nos dicen aquello de que el frente no es nada, la paciencia te pudre y no te deja pensar, y a cambio, solo 2 minutos más de ti. El arte de sobrevivir. Y es que tal vez las secuelas y el recuerdo del pasado sea algo más grave y doloroso que el propio enfrentamiento bélico. Tal vez el encuentro sea menos dañino que lo que pueda ser el recuerdo. Es la parte más emocional y apasionada de Ricky Falkner, que recordamos el año pasado en el Ecopop, cuando tuvo la oportunidad de tocar y colaborar tanto en el concierto de The New Raymond, tocando el bajo y haciendo coros, y también como bajista para Stand Still. Y lo cierto es que en este Egon Soda de 2008, The New Raymond le ha devuelto el favor y aparece en multitud de temas haciendo coros o interpretando a la guitarra alguna canción. Y es algo muy curioso porque vemos una extraña simbiosis entre ellos dos cercanos, ambos comparten ciudad en Barcelona, y si bien por un lado Ricky Falkner dio forma a sus 2 discos y otro par de EPs que tiene editados The New Raymond, The New Raymond le devuelve el favor, en este caso colaborando en la grabación de su disco, y encontramos muchas similitudes, pequeños retazos, pequeñas herencias en la manera de cantar y en la manera de moldear las canciones. En ocasiones, Egon Soda parece The New Raymond, pero es tan solo un espejismo. Y si hablábamos de la capacidad de colaborar en infinidad de bandas, queremos presentaros otra más. es otra banda para la cual ha colaborado Ricky Falner y que, bueno, pues que le ha sido presentada a través de otra producción, que es el caso de Zahara. Se llama Miss Cafeína y hemos extraído este caleidosférico de su EP Magnética, editado el año pasado. Bueno, pues por la magnética y siempre impresionante voz y autoría y carisma de Zahara. ¿Cómo desearía equivocarme? Pero tienes miedo de la luz y del silencio, y por eso grito. Desde que Zahara empezó a tener y a ganar popularidad, siempre ha buscado ayudar y potenciar a la banda Miss Cafeína, sea en referencias, en sus múltiples aportes a las redes sociales, sea en conciertos junto a esta banda de cuatro chicos, algunos de Granada, Barcelona, Madrid, y entre los cuales está su novio, Sergio. Está claro que la vinculación personal siempre ayuda a la motivación profesional, y como decimos, han sido bandas que siempre han ido un poco de la mano. En el caso de Miss Cafeína, un tanto a la zaga de Zahara, un estilo más cercano al pop, con letras interesantes, pero con un cariz menos emocional que el de Zahara. Empezaron, hace unos cuantos años, rodando y sacando 4 EPs en directo, hasta este Magnética, editado en 2009, en el cual, bueno, pues incorporan 7 u 8 temas, el cual ya, pues, se ha metido a grabar en el estudio con la colaboración, como no, y como mencionábamos antes, de Ricky Fallner. Está claro que la ayuda de Zahara ha sido algo muy valioso para estos 4 chicos. Y bueno, se ha cumplido un sueño para ellos, que es el hecho de poder grabar en un estudio con un productor tan valorado y reconocido. Contaron también con la colaboración de Jordi Mora como ingeniero en los estudios PKO de Madrid. Y bueno, pues con este 4 EP, lo cierto es que hemos querido recuperar este caleidosférico en el cual encontramos el 50% la voz de Zahara, y que personalmente creo que destaca por motivos obvios sobre el resto del EP. Y en breve piensan sacar su próximo disco. 2010 es para nosotros el disco del año, dicen. Y lo cierto es que, bueno, pues están empezando a profesionalizarle, a externalizar el trabajo editorial y a empezar todo el proceso de composición y producción y grabación, cosa que es desde luego que un reto, sobre todo tratándose del primero, que van a encarar con muchísima ilusión. En cualquier caso, nosotros, al margen de la labor de industrial, queremos quedarnos más con la parte más emocionante de ese sentimiento caleidosférico que vagamente podemos recordar como el amor. Este juego es una tontería, cantaba Zahara en alguna estrofa. Bueno, ¿quién no ha hecho tonterías de vez en cuando y se ha acercado demasiado al campo de atracción y algo se ha detenido? Magnetizados, nos hemos quedado suspendidos. Lo cierto es que hojeando el EP de Magnética encontramos, cómo no, los agradecimientos de Sergio. Él mismo menciona por ser y estar dedicado a Zahara. Pero no solo es el único, sino que el resto de los miembros de la banda, sin vinculación sentimental alguna, también reconocen el gran apoyo de esta jienense adoptada en Barcelona. Mencionando también, agradecemos a Zahara por entrar en mi vida, a Zahara por la emoción comprimida en un año, a Zahara por ser nuestra madrina y por ayudarnos siempre con esa voz dulce y por la inspiración musical que florece del amor entre ella y Sergio. rive, c'est en aval. Mon univers est carcéral. Mon amour, j'ai péché. Entre canción francesa y el folk más profundo de Mississippi. Era la voz de Benjamin Violet, un compositor enormemente de moda últimamente, sea por su obra o por los rumores de idilio con Carla Bruni. En cualquier caso, hemos querido rescatar esta obra de 2003, de su segundo disco, de este artista polifacético que en este Little Darling incorpora el sampler de la canción Little Darling, Pearl of Mine, de la Carter Family, un grupo de música folk country, pues que estuvo desde los 1926 hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, pues son tres miembros que tuvieron muchísimo éxito y que influenciaron la música country en aquellos tiempos. Y lo cierto es que, bueno, pues ha construido Benjamin Violet esta canción, esta especie de versión que habla sobre el amor, ¿por qué no? Una vez más, sobre el amor, pero el concepto de ataque y de retirada. El amor refiriéndose a la persona amada casi en confesión, cuando menciona aquello de «Mon amour, j'ai péché» o «Mon amour, j'ai échoué». Mi amor he pecado o mi amor he fracasado. Incorpora, pues, como decimos, esta sensación casi de confesión entre creyente y párroco, y a la vez habla de la seducción y de la retirada, cuando con esa voz casi tímida, con la voz, con la boca pegada al micrófono y casi sin articular demasiado, como si se tratara realmente de una confesión, dice que, sin entrar demasiado en los detalles, he atracado el tren postal, y si derivo será hacia abajo. Mi universo es una cárcel. Benjamin Violet sacó su primer álbum en 2001. Fue su primer LP dedicado a la familia Kennedy, y por eso se tituló Rose Kennedy, un álbum que podemos denominar como conceptual, que está lleno de palabras susurradas, de acordes lujuriosos y de referencias, como decimos, a la familia Kennedy y, cómo no, a Marilyn Monroe, desde el punto de vista de Rose, la matriarca de la familia. Es un disco que, bueno, pues busca retrotraerse a la época de la Guerra Fría y de hablar de la familia Kennedy dentro de la Casa Blanca, del hermano Robert, de la relación de amor con Marilyn Monroe y de, bueno, pues de todos estos referencias. Lo cierto es que fue su primer álbum, aparecía ya todavía con el pelo corto, y fue para su segundo disco, el Negative, que hoy queremos compartir con vosotros, en el cual, bueno, pues se ha dejado el pelo largo y tiene un parecido más que curioso con Benicio del Toro. Benjamin Violet. Sans procès d'intention, être au repos de bon. En exaucant nos rêves de baisers sur les lèvres, de retour à la norme, dans le fond et la forme des lendemains qui dansent, sans accroc ni offense. Des lendemains qui chantent, sans heure de fil d'attente, le long des golfes longs. Toucher le fond, puis faire la paix des bras. des lendemains qui chantent. Une cheminée crépitante. Même si la vie ne vaut le coup, lorsqu'on y pense qu'après coup, même si la vie ne vaut la peine que lorsqu'on roule. Días de mañana que cantan historias palpitantes y un único horizonte con frutas de temporada, sin dejar la prioridad y sin momentos de rabia ni remordimientos. De Lendemain qui chante es otro ejercicio más de apasionada languidez por parte de Benjamin Biolay. Es otra entre las 22 canciones, nada más y nada menos, que incorpora este Négatif, editado un 22 de abril de 2003 y un disco doble con tal abrumador número de canciones. Todas ellas compuestas y producidas por el cantante francés. Es un disco, como estáis compartiendo conmigo esta mañana, que tiene un sonido contemporáneo, con en ocasiones teclados electrónicos, como en el caso de Little Darling, pero todos con un cierto barniz pop que, bueno, pues que busca completar la herencia francesa, tal vez con cierta herencia inglesa. Encontramos bastantes guitarras, muchas más que en su anterior disco, el que mencionábamos antes, de Rose Kennedy. Y tal vez tengan una grandísima hondura nostálgica, con mucha contundencia. Encontramos canciones folk, canciones pop y canciones de cantautor, la más pura herencia de chanson française. Y bueno, pues lo cierto es que todo esto incorpora esa cierta dejadez o languidez, heredada a lo mejor de Gainsbourg, en una tal vez necesidad que tiene la prensa por encontrar referencias. Y es que está claro que tras la muerte de Jean Ferrat, nacido, bueno, pues como Jean Tenenbaum, que se suma a ausencias como la de Georges Brassens o incluso Jacques Brel, tal vez exista una necesidad perentoria de encontrar la herencia, de rejuvenecer ese género para que no se pierda. Tal vez esa responsabilidad haya recaído de manera involuntaria en Benjamin Biolay o incluso en Dominique Anné, que mantienen esas letras emocionantes, pero incorporando electrónica y unos patrones rítmicos acordes con su tiempo. En cualquier caso, es un disco absolutamente recomendable, enorme, y del cual se necesitan muchas escuchas para sacar toda su esencia. Y vamos a compartir con vosotros otra canción más de Benjamin Biolay, y es que en un disco de 22 canciones es difícil encontrar cuáles son las más representativas, pero en cualquier caso, como hacemos siempre aquí en El Puente, siempre buscamos quedarnos y compartir con vosotras aquellas que nos emocionan más por algún motivo u otro. Cher inconnu, auriez-vous pris possession de ma vie, de ma vue? En terre inconnue, non, cher inconnu, si vous saviez qu'un amour transi et déçu vibrait à votre insu, non, cher inconnu, qui ne sortait jamais sans votre chair par-dessus. L'auriez-vous choisi, non, cette avenue? Deux pièces en ville avec vis-à-vue, qui fait de vous ma cible, ma belle ingénue. Tout de noir dévêtu, déçu, cher inconnu, j'ignore votre état civil, les deux pères inconnus, ou au fond de la rue, cher inconnu, j'enchaîne aux fortes crayons les éprises de vue de votre anatomie. Si j'avais su que vous étiez facile, je serais venu au lieu de cet imbécile qui reste au-dessus. Tout de noir dévêtu, le sais-tu, cher inconnu, je veux tes bas couleur chair, je veux ta peau entière, non, cher inconnu, je l'ignorais, mais la vie est une somme de bévues, et qu'un point de vue, non, cette avenue coulait des jours tranquilles avant votre venue, qui me rend irascible, ma chère inconnue, tout de noir, des vues, terre inconnue. Chère inconnue, estimada desconocida, tal vez Benjamin no tuvo el coraje de preguntarle su nombre. Es otro ejemplo más de romances apasionados, tamizados por la música de la chanson, por el jazz y, por qué no, también de la bossa nova. Y es que Benjamin Biolay empezó tocando el violín en el Conservatorio de Lyon durante varios años. Enmarcado por la herencia musical de sus padres, se interesó por la música clásica, pero también por el pop americano, incluso por, como no, su mucho más cercano, la música de Charles Trenet, hasta que descubrió con 13 años el Histoire de Melodie Nelson de Gainsbourg, que representó una grandísima influencia y que le animó a grabar ese disco de Rose Kennedy, el que usábamos antes, en 2001. También formó parte de varias bandas hasta que empezó colaborando con Keren Ann y compuso, bueno, pues varios hits franceses en el 2000. Aquel Jardin d'hiver de Henri Salvador. También colaboró con Isabelle Boulet, François Jardy y Jean Birkin. Y pues un poco le permitió ese reconocimiento por parte de la prensa y por parte del público al contar con una cantidad de, bueno, pues de personas consagradas con las que había trabajado. Mención aparte merece la canción que interpreta con su exmujer, Chiara Mastroianni. Como sabíais, es la hija de Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni, y a la cual, bueno, pues hacen un dúo reconocible por su influencia entre aquel Temo non plus de Jean Birkin y Gainsbourg. Vamos a cambiar radicalmente de género y nos vamos a ir al sur a escuchar la música de un artista que se llama Antonio Luque, aunque su alter ego musical es señor Chinarro. Cerca fue del castillo, el de San Sebastián, de las barcas que amarran a la orilla del mar. Nunca tú me quisiste, yo vi ponerse el sol, calabaza gigante, ay, qué miedo me dio. Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón era mío. Y perdí la cabeza y toqué pronto fondo, y se fue un pescador al son del cantejondo. Yo miraba al castillo y me creía Francasca, y escribí una canción que acabé en una tasca. Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón era mío. Ser, pero nunca fue nada, y en nada se queda el montón. Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón, pero todo el montón, pero todo el montón era mío. el castillo, el de San Sebastián, de la barca que amarran a la orilla del mar. Señor Chinarro del Montón, una de las canciones extraídas de su El Mundo Según y tres puntos suspensivos, un título enormemente ilustrativo del grado de subjetividad y de visión personal que tiene esta banda, la banda de Antonio Luque, que se fundó allá por 1990 en Granada, influenciados en su momento por The Cure, por Depeche Mode y por New Order, aunque no lo parezca, después de escuchar este ritmo aflamencado del Montón. Y bueno, pues donde encontramos, bueno, pues es una obra enormemente personal. Nos narra las historias desde el prisma del autor, en sus historias de cada día, historias costumbristas, cercanas, nada rimbombantes, realmente algo que en lo cual cada uno puede verse reflejado, ese costumbrismo que está perlado en muchas ocasiones de ciertos toques de humor, de momentos autocríticos, la capacidad de reírse de uno mismo, la capacidad de reírse de los demás, ¿por qué no? Y de canciones en ocasiones casi ridículas o incomprensibles. Es desde luego que uno de los discos imprescindibles de 2006 y de esos discos, como tanto nos gustan aquí en El Puente, que tienen una fecha de caducidad no escrita, precisamente porque cada vez que escuchamos un verso, una estrofa, puede significar algo distinto según avance nuestra vida. Lo cierto es que hemos querido adentrarnos dentro de la discografía del señor Chinarro con este disco, que lo cierto es que fue versioneado por Extraperlo y Julio de la Rosa en un disco conmemorativo del Día de la Música el pasado año, el 21 de junio de 2009, en el cual, bueno, pues como decimos, estos dos artistas realizaron una versión de esta canción. Y que, bueno, pues hemos querido recuperar la versión original y compartirla con vosotros. Es un artista, desde luego que auténtico, fuera de modas. En ocasiones le han comparado con, han dicho que tiene pinta de funcionario, cosa que a él irrita bastante, por cierto, pero todo esto sea, bueno, pues porque, bueno, pues se peina con raya tal vez, con pelo ya canoso, con barba de algunos días y viste de un riguroso negro, digamos que escapa por completo a la necesidad de, a falta de esa ampulosidad y ganas de disfrazarse de los artistas pop e indies, y por lo tanto muestra su absoluta desnudez emocional. Tal vez su único disfraz, su único protección sea precisamente ese seudónimo, el de señor Chinarro. Temo que tu charla no ha acabado todavía. Algo hay de mí que desconoces, qué sé yo. Siéntate a la mesa y toma un jarro de agua fría. No será de mayo, te esperabas lo peor. Nunca sé yo cómo empezar. Nunca sé yo cómo acabar. Nunca sé yo cómo empezar, pero esto va camino del final. Dices que me muevo solo por el lado oscuro, que soy un pusilánime sin nada que contar. pero tu película de amor no vale un duro. La cosa está tan clara como un rayo sideral. Nunca sé yo cómo empezar, nunca sé yo cómo acabar. Nunca sé yo cómo empezar, pero esto va camino del final. Miras a un espejo y yo te miro por detrás, y pienso en una plaga de langostas, las del mar. Para el brindis ya es muy tarde, vamos a la cama. Con la boca llena no se habla, calla ya. Nunca sé yo cómo empezar, nunca sé yo cómo acabar. Nunca sé yo cómo, pero esto va camino del final. Nunca sé yo cómo empezar, nunca sé yo cómo acabar. Nunca sé yo cómo empezar, pero esto va camino del final. Hemos huido, hemos luchado, nos hemos arriesgado, hemos temblado, hemos tenido miedo, hemos temido un amor del montón y esto va camino de acabar. Señor Chinarro, como en el caso de los planetas encuentran en el flamenco una base para enriquecer su estilo, y de hecho pues encontramos un par de canciones, Gitana y Del Montón, que buscan apoyo en este género, incluso encontramos a un Luque sacando su acervo sevillano y su deje andaluz para dar más credibilidad a esta interpretación. En otras ocasiones hay canciones tristes que son capaces también de arrancarnos una sonrisa por el uso del esperpento, podríamos decir, por los juegos de palabras y por mezclar lo rutinario con lo absurdo. Es una mezcla única. Que tal vez nos recuerde al niño gusano o incluso a Manos de Topo, esa capacidad de ser honesto, de cantar las cosas más dolorosas y esconderse tal vez en el humor y en la autocrítica. Y es que Antonio Luque no es solamente un compositor de canciones, sino que, bueno, pues de la misma manera que lo inició Nacho Vegas, también se ha animado a escribir algún que otro obra. Escribe habitualmente en algún que otro blog, en La Fnac, y recientemente ha sacado Socorrismo, una novela breve en el cual hablan, de hecho son relatos, en los cuales pues habla de personajes de un pueblo cuya vida circula alrededor de una mina, historias de amor y desamor que buscan comunicar aquello a lo que no alcanza, tal vez, la música. Ya tenemos aquí a nuestro relevo y por ello nos vamos a despedir, pero no sin antes recordaros la dirección de nuestra página web, de nuestro podcast, al cual podéis acceder tecleando www.radioenlace.org/elpuente. Como siempre, podréis descargar en formato MP3 los programas anteriores y dejar vuestros comentarios. Si queréis escribirnos directamente, podéis hacerlo a jorge.lopez@radioenlace.org. Y hasta aquí esta edición número 87, que bautiza la primavera en Madrid. Esperamos haberos ayudado a desvelaros este domingo, o tal vez a sumergiros más aún en una sensación de letargo. En cualquier caso, sensaciones y suspiros, seguiremos compartiéndolos con vosotros la semana que viene, misma hora, mismo dial. ¡Feliz semana!